el concurso Socio del Año y con él increíbles premios como un año de cine gratis y mucho más. Si ya eres socio Club Cinépolis, queremos que sepas que aunque no hayas podido venir al cine en 2021, seguirás manteniendo tu mismo nivel de socio hasta junio 2022. Y si aún no eres socio, ¿qué esperas para unirte y ser parte de los mejores beneficios? ¿Quién sabe? Quizás el siguiente año tú seas el ganador. Cinépolis, 50 años. Visita cinépolis.com. ¡Hola! En Cinépolis felices de tenerte de vuelta. Queremos que tu experiencia sea segura y divertida. Es nuestra prioridad. Estamos por mantener todos nuestros cines y espacios libres de contagio, limpiando y sanitizando entre cada función. Además, renovamos el aire de las salas más de lo recomendado por la OMS, abriéndolas con acondicionado, permitiendo la entrada del aire exterior y manteniendo las puertas abiertas antes, durante y después de cada función. Un superhéroe nunca sale sin su traje. Nos cubrebocas en todo momento. Podrás disfrutar de tus alimentos recordando que deberás colocarte el cubrebocas al terminar. Así, nos cuidamos todos. Nos esforzamos por ofrecerte tus alimentos favoritos, los cuales son preparados con estrictas medidas de limpieza e higiene. Si no hay alguno disponible, agradecemos tu comprensión. Estamos trabajando con nuestros proveedores para tenerlos muy pronto. Y vamos a salir en el momento que estén listos. Recuerda que pequeñas acciones hacen gracias. Gracias por nosotros. Coca con Exicula. ¿Sabías que juntos tienen más de 200 millones de seguidores? Sí, obvio, lo sé, pues una ¿quién será la dama de honor? Estarán esperándome, así que iré a atender a la yes. Llegando de... Digo, si no te gusta, me lo quedo. Es hermosa. Una de mis... Oigan, esto es una locura. Estaba huyendo una estufa. ¿Me dieron una estufa? ¿Qué cree que no tengo estufa? Taira, hay que donarlo todo. Es donde iHeartRadio. Tom, mi amigo, ¿qué pasa? Te daré boletos, aunque ya casi vendemos todos. Créeme, no hay ni una persona que... Creo que he hecho en mi vida, pero tú me dirás. Papá, me estás despeinando. Eso fue hace mucho tiempo. Y probablemente no eso. Si necesitas verme o lo miente, ¿recuerdas a la niña que te dije, Esther? Pero no quiero que sientas la presión de entrar. Entra. Eres difícil. ¿Te molesta si voy sola? Claro, lo mismo. Yo podía entrar solo, solo por apariencias. ¡Te amo, Lu! ¿Podrá? ¡Con nosotros no plásticas! ¡Sí! ¿Cuál es nuestro? ¡Esto, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 8, 3, 9! Y recuerden... Si se esconden en la pregunta, la respuesta los encontrará. Gran trabajo hoy. Me encanta la energía. Les prometo que ganaremos el... Esther, ¿podemos hablar? Sí. ¿Sabes cómo le va a Lu? Sí. Ella es muy buena con los números, así que no me sorprendería que en algún momento quisiera unitones. Porque en su última escuela logró llegar a las finales. ¿Cinco minutos? Nunca me contó eso. ¿Qué te dice? Así es ella. Uy, para nada. Me estaba contando de sus vacaciones con un sujeto llamado David. ¿David? El nuevo esposo de mi ex. ¿Qué te dijo sobre él? ¿Sabes qué? No es importante, ¿no? Mejor sí, dime. Que es increíble, que no importa lo que hagan, siempre es divertido, interesante. Sí. Entiendo. ¿Bueno? Ok. Gracias, Esther. Creo que una cueva. Las escaleras, ¿de verdad? No estoy espiando. Solo observo a distancia, obvio. ¿Y crees que es buena idea? ¿Números? Debes poner un libro, eres la consejera escolar. Estoy poniendo el mejor ejemplo, tan solo con mi vibra y actitud. ¿En serio? ¿Eso es Mary Lee lo que soy? Es la favorita de todos. Es la mejor canción. Con ella. Postearán videos caminando y bailando. ¿Quieres morir de celos? ¿Qué? Y a su ex al concierto de moda. Hola, baby. Hola, amor. ¿Viste mi post? Maluma. ¿No? ¿Hiciste un post? Claro, amor. Ve y míralo. Pensando en mi amor. Mi... ¿Te gustó? Me encantó. Y a ti te amo. Te amo más a ti, mi amor. ¿A qué hora vas a llegar? Como en una hora. ¿Sabes que hay como 1,000 personas en el depa justo ahora? De verdad, es una locura. 20 millones de personas van a ver la boda. ¿20 millones? Sí, más o menos. No es cierto. Esto ya se salió de control. ¿Estás listo para grabar? Estoy hablando con Kat. Espera. Sí, yo. Quisiera que estuviéramos en alguna playa, tú y yo solos. No, mi amor. Te mereces la boda más grande. Y mañana será la mejor. La noche de nuestras vidas. Qué emoción. Bueno, ¿qué digas? Antes eras divertido. Lo era, aunque todavía soy alguien divertido. Pero, ¿sabes? Todo el tiempo es diversión. Es más que eso. Cuesta. Es... Bueno, piensa en Tak. Cuando era un pequeño cachorro, ¿recuerdas cómo era? ¿Recuerdas lo divertido que era? Frisbee, saltaba y corría. Y ahora es viejo y sus ojos. Y no sabemos cuántos años le quedan. No, da el tema. O sea, lo malo es hacer sacrificios día tras día. Papá, ¿ya me puedo dormir? Sí, obvio. Bien, claro. Descansa. La última, Kat Valdés, quien la verdad no es novata en bodas. Dijo que quería algo simple e íntimo, con solo 5,000 de sus fans más cercanos. Perdón, digo amigos. Una boda simple para una chica sin cualquier persona. Buenos días, Nueva York. En 102.7, yo soy Sebastián, soy Enrique Santos. Esta noche, Kat Valdés, Sebastián, pronta, su gran boda. Hoy es el 2. En la costa de Irlanda, en la nada. ¿Qué explica su Es hermoso. ¡Hoy por fin te vas a casar! ¡Eso! Mañana habría sido nuestro aniversario. ¿Llevaban saliendo qué? ¿2 semanas? 17 días. ¿Será? Ven al concierto de Kat Valdés conmigo esta noche. Parker, jamás me ha gustado ir a conciertos. Escucha, esta es una oportunidad única en tu vida y no lo entiendes. Esto es como el cometa Halley. Es como si usaras ropa de buen gusto. Algo muy raro. Ok, debo cuidar a Luoy. Bien, tengo 3 boletos. Vamos todos. Tal vez así piense que... I'm back. ¿Están emocionados por la boda? Está perfecto. Ver a la novia antes de la boda, pero hay que decirla. Wow. No. Se lo pido. Ah, es que quiere que le pidamos un Uber. ¿Le dio su nombre de la dirección? Yo no tengo datos. ¿Yo sí? ¿Qué está pasando? Todo está bien. ¿Quién está viendo a todos? Ignóralos, no te preocupes. Dame tu teléfono. ¡Ya! Alexi, este Bicel, el Fizz Basti, fue mi asistente. Pídeselo, Dani. Ay, Madre Santiago. Pídeselo. Es mamona, Dani. Ma, estoy comiendo. Cuando estaba activaron ahí, no sé si así. ¿Por qué eso lo pides tú? ¿Tú sabes pedir? ¿Tú sabes pedir? Maya es marastro. Ay, no es cierto. ¿Podrían encender las luces? Sí. ¿150 algo así? Me habían dicho que 20 millones de personas quieren verme cantar Marry Me, al amor de mi vida. Dale, pon atención a eso. Espérate. Y después recitar nuestros votos. No sabía que iba a ser eso. Hermosa. Así que es natural que quiera verlos de frente. Nadie responsable estaba de esto. Es natural que diga cosas sobre el matrimonio o sobre amor. Porque eso es lo que todos queremos, ¿o no? Queremos amor. Nos enfrascamos tanto en lo que queremos de nuestra vida que lo que es el amor en realidad. Una mentira. Un cuento de hadas que te desde hace tanto que se te olvidó que no es real. Pero en el fondo sabías. Humillando allá afuera. No. En el fondo lo sabías. Tú lo hiciste. Abriste los ojos y no era amor. Pero estabas encantada con la idea de lo que tú pensabas de esa persona. Pero no te casas con una idea. Dicen que si quieres algo diferente, tienes que hacer algo diferente. Así que esta vez, por primera vez, haré algo diferente. Saltaré de un precipicio tan alto que ni siquiera veré el fondo. ¿Qué se pudo? Y solo diré. ¿Por qué trae de estos dos? Me casaré contigo. Yo también. ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Qué? No lo pienses. Sí. ¿Ya le dijiste que es el nombre de Michelle? ¿Tiene tu nombre? Ok. Ya le aceptamos. Este nombre de Michelle, por ya se lo pedí. En mí por el estado de Nueva York, ahora los declaro sueltudo. Decir o qué fue lo que pasó en el escenario, pero sí sé que él era importante para ti. Él iba a casarme con él. Buen punto. Cuando sea viejo será muy feo. Bueno, doña Mita, no me contesta, mejor rechazo. Hola. ¿Sí? ¿Lo vas a cancelar? Lamento pues mira, mucho todo me dice que le pide y no me contesta, dame. ¿Cómo hago? Con nosotros. ¿Eh? Con nosotros. ¿Qué? Ten, cancelando, dame, pues ya me lo van a curar a mí, ten. No me contesta, ¿para qué me dice, dame? ¿Segura estarás bien? Van a curar a mi vida. Descansa. Cancélalo, Jansi. Cancélalo, no me contestan en mi cara. ¿Lo ve? ¿Eh? Que a lo mejor ahorita lo ve. Ah, bueno. A ver, checa, dale el teléfono. No sé, no sé. Hola, ¿dónde Alu? Sí, ¿por qué no me contestan? Yo estoy en un garage. Voy a casa, estoy en camino. No, no, no me contestan. ¿Cómo? ¿Televisión? ¿Vieron que Kat Valdez se casó desconocido en el concierto? ¿Pueden creerlo? Y resulta que de los 10.000 posibles de un de papá soltero sin criminales, ¿y qué crees? Es profesor de matemáticas. ¿Y eso es bueno? ¡Perfecto! No será problema. Le debo ofrecerle $5,000 para que firme los papeles y se termine todo esto. ¿Oh? No. No podemos seguir casados. Loca. Tenemos que controlar la situación. cree que puede humillarte. Estás lanzando un fósforo a un tanque de gasolina. Sí, bueno. Solo cambió. No es para siempre, solo unos meses. ¿Estás asumiendo que este hombre no tiene una novia o una vida y suponiendo que pueda convencerlo? ¿Qué mensaje le daremos al mundo? ¿Es tu reputación? No quiero ser la burla de nadie. Vamos a aprovechar la espontaneidad del momento. Vemos que nada ha funcionado. Es estúpido. ¿Te hace durar? Oye, la mitonero de elecciones, mi amigo, yo ni te una limpa quien murió al ayer. Bueno, mujeres, alcean, y no dejan eso, es eso azul, solo fue su acero. Sí, así te voy a la pobre se dará. Hola, lo siento. Que va a volarnos con torres que pareces que sí, nos huevos. Yo que no, ya, todavía, por fin, que están enamorados, solo viven viendo. No será así. No, con exactitud. No tiene que serlo. Esto es sobre este momento. Esto era aquel hambre de la pareja. No quiero que esté involucrada en este. Te aseguro que no afectaremos nada en tu vida de ninguna manera. ¡Tengo que salir del anonimato! ¡Charlie! ¿Puedes decirnos algo? ¿Alguna declaración? ¿Dónde está la luna de miel? ¿Ya lo viste bien? Sí, más lindo. ¿Qué? Me da igual. ¡Hola, Charlie! ¡Pasa! Ay, puede ser, ahí está. Sí, es real. Charlie, Charlie, ¿cómo Hola. Estás? Ok. Soy Parker. Soy la que llevó a Charlie al concierto, así que se podría decir que soy la responsable de esto. Hola, Parker. Hola, Kat. Hola. ¿Puedo pedirte un favor? Es algo rápido. ¿Podrías decir, Roxy, lo echaste a perder? El Today Show es un hecho. Es el martes. Necesitan a... Charlie. En el estudio. Y Kat en remoto de Londres. Denme un segundo. Es una persona de verdad. ¿Sí? Vamos a hacer entrevistas toda la semana. Yo pensé que eso era bueno. Hoy haremos una conferencia de prensa, pero la siguiente semana se trata por sesiones de fotos con las antes que nos muestren el progreso de la relación. Está en tu mail todo, somos. ¿Cómo organizas tu vida si no usas tu mail? Fácil, doy clases diario de lunes a viernes. Apoyo en grupos de matemáticas y 3 veces por semana quiero a mi hija. Por eso, ¿no? Melissa. Melissa, tendrás. Disculpa, no lo vemos. Tendrás que hacer sus tiempos. Adiós, chico, dame el interrumpir mientras me den algo innecesario, pero voy a poner un límite inquebrantable sobre mis alumnos y mis horarios que no pueden. Estás un poco brilloso. Excelente. Haz una selfie. No me siento cómodo. No siento que pertenezco a este mundo. Se siente como caminar entre cocodrilos y serpientes. Todo lo que pasa en su vida está patrocinado. Lo sé, pero por favor no me lo arruines. ¿Eh? Pero no creo que esto vaya a funcionar. Es solo perspectiva. No es solo perspectiva. No, es una espiona narcisista que solo se toma celos. Sé lo más que eso, pero... Pero yo ni siquiera estoy metido en redes sociales. Pienso que son una falsa realidad. Ay, qué conversación tan aburrida. No, es cierto. Lo veo a diario con... Aquí está Lisa. Las redes sociales nos conectan con otros. Son una herramienta. Que es una herramienta, ¿no, Charlie? No estás ayudando. Solo tienes que ser tú. Pero... Oye, si no quieres... ¿Quería ir allí? Dijiste que estaba de acuerdo. ¿Dónde si su nuevo esposo? Romanzarse con un completo extraño. Fue impulsivo. No lo planeé. Pero, cuando lo planeo sale mal. Entonces, ¿todo y pensaste...? No lo pensé. De hecho, fue el momento. ¿Cambiaste una vida por un momento? No cambié un momento por un momento. Y si juntas varios, son una vida. Pero, ¿has dudado, Charlie? La gente se conoce al azar todo el tiempo. En línea. Y a el 7-Eleven. Bueno. Contrajeron más. Y... ahora, podré... No, porque eso estaría mal. Solo para ella. Para mí sería muy asombroso. Anoche sostuve un letrero pidiendo a esta mujer que se casara conmigo. Y dijo que sí. No lo hice solo. Solo porque sea hermoso. Pero parecía que ese era el momento perfecto para hacerlo. ¿Entonces qué? Solo me vieron a los ojos y dijeron sí. Sí. Y no les pasa. Según la historia, el matrimonio era transaccional. Se trataba de expandir tu imperio. Y el valor de la mujer era basado en lo que ofrecía. Como si me dieras dos gallinas a cambio de mi hija. Sí, es terrible, lo sé, pero no fue algo que yo inventé. Pero realmente era sobre hacer negocios. Y no estaba diseñado en torno al amor. Y tal vez es lo que a las personas les perturba hoy en día. Este es tu segundo matrimonio, ¿correcto? Y no quieres volver a fallar. Una vida sin fallas no es vida, Bill. Tú deberías saberlo por tu trabajo en CNBC. Escuchen, lo que hicimos fue una locura. Lo sabemos. Pero fue un acto de fe. Las reglas de la sociedad nos limitan como mujeres. ¿Por qué tenemos que esperar que nos proponga el matrimonio? ¿Por qué todo tiene que ser en sus términos? Creo que es tiempo de que las cosas cambien. Porque piénsenlo, lo elegimos, conservamos nuestro apellido y él decide si se queda. Eso fue estupendo. No, en serio, y Charlie, no te preocupes por el martes, cambiaremos la cita de acuerdo a tu agenda. Muchas gracias, de verdad. Trataremos de no interferir tanto con tu vida. Creo que ya es un poco tarde para eso. ¿En algún momento te acostumbras a esto? ¿La tensión, el caos y personas por todas partes? A mí me decía, no te sientes igual a un pan de un zoológico. No, ponle el chico 3. Debes saberlo. Entiendo. ¿Y a dónde irás ahora? Ah, a Londres. Tenemos una junta. Yo iré con mi perro a una junta, así que así se resume mi día. Te veo en el siguiente evento. Ok. No olvides checar tu agenda. Lo haré. No puede ser. Con esa voz puedes mandar mensajes. Sí puede ser. Puedo hacerlo. Solo que lo hago lento. Terminando con el izquierdo y no temas usar esos. Una chusa es mejor que un spare, ¿no? No, no es tu primera vez jugando. ¿Lo grabaste? ¡No es cierto! ¡Caía tú! ¡No puede ser que no creen ustedes! ¿Quiénes nos aman? Estoy transmitiendo en vivo, Nick. Cosas como eso, Super Nerd. Sí. Ahora solo necesitamos otro video para el tron. Bueno, yo debo darle de comer a Tank. ¿Tank es un hijo? ¿Ya tienes que irte? Sí, sí, ya terminamos por hoy. Vamos a ir a una fiesta. Ve tú. Vamos a tu casa. ¡Wow! ¡Qué lindo! Gracias. Te presento a... Dan, mi perro. Qué nombre tan original. Póngate Rocky. No se te ocurra decir eso, el perro de Mel se llama así. No, tengo suerte de que Mel no esté aquí. Siento que nunca está sola. Pues estoy sola. Bueno, excepto por él, por Corey. No le hagas caso. ¿Y todo lo que haces lo graba? Y lo guarda. ¿Lo guarda? Para mi canal. Pequeños episodios de mi vida. ¿Podemos saltar este episodio? ¿Me voy? Sí, puedes irme. Nos vemos. Nos vemos. Buenas noches. ¿Estás feliz? Aliviado. ¿Ella es tu hija? Sí. Es linda. Gracias. Sí, es genial. Pero está en esa fase incómoda de transición en la que sigue siendo mi princesa, pero definitivamente no quiere verme. Ya ni siquiera me da abrazos. Le avergüenzan y eso. Pero así es la vida. ¿Qué pasó con su mamá? No, perdóname. Sé que no debo de meterme, no tienes que decirme. No, no. Estuvimos casados y de hecho fue un lindo matrimonio. Y luego, no lo sé, de repente sentí que ella no lo quería o que tal vez no me amaba. Y no quedó otra más que dejarla. Y estadísticamente estamos perdidos, ya que el 48% de los matrimonios terminan en divorcio, así que... Pero el 52% lo logra. Ah, eres optimista. Me encanta esto, ¿puedo? Sí. Y creo que cuando vas por el segundo o tercer matrimonio, el rango sube a 67%. Así fuera uno en un millón. ¿Qué importa? Vale la pena. Sí. No sé, creo en el matrimonio. ¿Has estado como 6 veces? Solo 3 veces. Sin incluir esta, es la cuarta. 48 horas. Aún así, no te dan cara con él. Matemáticas. Hermano, lo intentas hasta que te lee. ¿Qué hay de ti y Bastian? ¿Cuánto tiempo duraron juntos? Un año y medio. Me acababa de separar de mi segundo esposo. Un productor y me ayudó con 2 álbumes. Y vendió un video sexual. Bueno, peor. Lo peor es que yo quería arreglarlo. Eso no se arregla así nada más. Sí. Don Aloel a veces necesita descansar y recuperar el aliento. Estará como nuevo. Ok. ¿Qué decías? En este negocio hay personas que solo quieren hacerte daño. Pero tú ya eres famosa, ¿no? No es cosa de fama, de credibilidad. No importaba cuánto éxito tuviera, yo me la dieron. ¿Sabías que nunca he sido nominada? Y luego conocí a Bastian. Él me dio... Sing, ¿qué significa? No todos son malos, Charlie. Si así fuera, sería fácil elegir. Pero engañado. Ven acá. Son los pandas. Están de Charlie. Creo que para ver. Ok, me voy a quedar. Obvio, siéntate en casa. Sin reseñatos, ¿verdad? De hecho, ninguno. Mamacita. Creí que estabas en Puerto Rico. Sí, pero eso a medianoche. Tu asiento sigue vacío. Puedes venir. Gracias a todos. No sé mucho de rompimientos, pero que te diga, eres la mujer más hermosa que haya visto, la Cesero. ¿Y por qué ese tatuaje? ¿Estás bien? Todo el mundo sabe quién eres, me imagino. Y terminando, ¿vas a descansar? Sí, de un privado en Japón. Oh, ¿qué es un privado? Me pagan una fortuna por cantar en eventos privados de gente rica. ¿Crees que paguen millones por ver a alguien resolver ecuaciones? Bueno, ya tengo que colgar, pero llámame si te sientes sola. ¿Hola? Me siento sola. ¿Puedes? ¿Te estás lavando los dientes? ¿Sí? ¿Ya te vas a dormir? ¿Yo allá? No, ¿ves? No voy directo a dormir. ¿Y Lu? Esta temática increíble con los dos, aunque... No quiero. Pero es más que miedo ganar el matelón. Como los Grammys, pero de matemáticas. Me lo regaló en las finales. Y quiero que lo disfrute. Oye, y... Bueno, ya te dejo descansar. Bye. Ok. Sayonara, adiós. Bye. Nos vemos. Y cuando terminen de factorizar, identifiquen el factor del número primo. Oigan, y... escuchen, pitones de Coolidge. Este es un Parker. Asunto oficial, así que ¿quién no trae su permiso firmado? Bueno, ustedes dos, fuera. Oye, ¿no puedes correr a mis alumnos? Sí, claro que puedo. Ya me oyeron. ¡Váyanse! Ahora, para todos aquellos que sí siguen indicaciones, les presento a la única e inigualable... ¡Te amo! ¡Es una vergüenza! ¡Se puede contar! ¿Por qué no ibas a un privado en Japón? No, realmente. A ver, ¿quién tiene una pregunta para Kat? Preguntas inteligentes, no preguntas estúpidas. George. ¿Es cierto que besaste a Katy Perry? De hecho, ella me besó. ¿Siguiente? El que no es George. Es Spencer. Eso dije. ¿Por qué el señor Gilbert es mejor que Bastian? Pues... no me engañó con mi asistente. Oigan, chicos, estamos en medio del entrenamiento intensivo para el matelón, al que pueden quedarse a observar si quieren. Lu, te toca. ¿Qué? ¿No? ¿Ella? Sí. ¿Por fin? ¡Hola! Te he querido conocer desde siempre. ¿Yo igual? ¿En serio no se conocían? No. ¿Estás mal? Es que... ¡es tu esposa! ¿Podemos olvidarnos del matelón? Tengo un millón de preguntas. Sí, además Lu odia tener que hablar en público. Cierra la boca, José. Ah, no, no. Yo te entiendo. A veces estoy en el escenario frente a miles y miles de personas y me pongo... No, en serio. Hasta olvido mis canciones. Ok. Mel, busca mi pies. Yo lo busco. Ah. Muéstrame el video de la... Traigo una canción. Puede ir. Sí, el punto es que si pasa una vez, lo odias. No sé. ¿Y si pasa de nuevo? ¿Y qué hiciste? Me concentré, pero solo en el baile, y así me enfocaba en seguir todos los pasos. O sea, ¿qué distrajiste tu mente? Sí, exacto. Concentrándome en el baile, olvidé lo nerviosa que estaba. Mel, necesitamos bocinas. No muy fuerte, ¿ok? Dos, tres y cuatro. Esperen. Tres y cuatro. Den una vuelta. Tres y cuatro. Y tres y cuatro. Y uno y dos. Un tres y cuatro. Y haz una pregunta. Tres y cuatro. ¿Qué pregunta es esto? Ok. Lu, ¿cuánto es 43% 1? 4, 3, 4, 3. Sí, estás que ames. Okay. Tres y cuatro. Okay. Esther, ¿cuánto es 5 factorial? Son 120. ¡Sí! ¡Son unos genios con ritmo! Oye, ¿quieres andar? mi papá? Dice que eres lo mejor. ¿Eso podría ser verdad? ¡Wow! ¿Todo esto es para ti? Coach, ahora es tu nuevo patrocinador. No. Address for success. Increíble. Sí. ¿Qué hago? No le digas a nadie. Ok, Lu, vámonos, que tienes otra mochila llena de... No es broma. Fue un placer. Creo que ya es hora de irnos. ¿Qué? ¿Tan rápido? No. Ok. Kids. Oh, sí. No es un... ¿Qué es el de mal? Eres... ¿Te recuerdas? ¿Eso? Un tanto. ¿Lo eres? Si tú lo dices. Es un gran maestro, Charlie. Esos niños tienen suerte. No quisiera pasar tiempo con mal. Salimos a Puerto Rico. Creí que estaba sola. ¿Puerto Rico? Unos amigos tienen un hostal y... Escucha, sí. Astia, realmente te llevo. Si nunca entonces al baile escolar mañana en la noche. Sí, necesitan chaperones. Es acompañarnos. Mira, no lo digo como tu amor, como tu amigo, porque técnicamente no soy ninguno. Si tú... cometiendo el mismo error otra vez y otra. ¿Me estás invitando al baile escolar? Quería dejarte una nota del caballero, pero ya estamos aquí solos y pensé, bueno, ¿por qué no intentarlo? Long nights in your car, mornings in your arms. Pero sin tantos desnudos o masacres, y más música y terciopelo. Al final, cuando Lancelot le dice cómo se siente, no le dice, quiero estar contigo. Dice, vamos a separarnos, es inevitable. Eso es deprimente. No, no, cuando lo escuchas. Dice, si un día te dejas, lo haría en verano. Cita por mí. Tal vez. No haga. Gracias. ¿Son tú y tu mamá? Sí, Connie Ayla. La Rueda. De hecho, la llamamos la Rueda de los Deseos. Sí, nos encantaba ir ahí. Aunque la última vez que fuimos estaba cerrada por el invierno. Fue un poco antes de que muriera. Perdón. No, no pasa nada. Me gusta hablar de ella. Ya fue hace mucho. Cuando Lu tenía 5, pero... Ellas pasaron sin duda Un tiempo increíble juntas. No sabes cuánto de ella veo en Lu. ¿Y yo le habría caído bien? No. ¿Qué? Sí, te habría amado. Creería que eres fabulosa. Sí, habría cuestionado algunas cosas. Ella era muy... era muy independiente. Pues yo soy la persona más independiente del planeta porque hago más cosas en un día que... No, digo que no hay muchas personas haciendo las cosas por ti. Tener algo de ayuda no es nada malo, ¿no? Quiero... son muchas cosas por hacer. Pero no necesitas a tantas personas ayudándote como crees que necesitas. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres que intente hacer todo sola? Porque puede empezar justo ahora. No. Hay que aclarar. Sola significa sin ayuda, no sola sin mí. A ver... ahora lo entiendes. ¿Estás retándome? Sí. Oh, sí. Pero hagamos de reto, ¿ok? Ok. Sí, Melissa. Bien. Nada de cocina. Un estilista. Sí, es en vivo. Sin nada de lo que dije. Nada. ¿Puedo hacer? Yo, está... bueno, intento. Creo no. ¿Usarás redes sociales? No. Sí. ¿No? ¿Qué? Usarás redes sociales. Abrirás Snapchat, Instagram y TikTok. Y vamos a bailar. Esto es sobre sí. ti. No, no lo cambies. Escucha, ¿por qué tienes que juzgar? Sería genial. Escucha, va a ser sensacional. Es una gran plataforma para un maestro con... es en serio. Si no lo haces, no lo hago. Lo hago. Así que esta es tu casita de verano. No, cerrada. No, no hay nada ahí. ¿Y ahora qué harás? Ya podrías... No, eso es trampa, lo sabes. ¿Ahora qué harás? Es un problemita. A veces no puedes ganar, entiéndelo. En serio, ¿no te gusta perder? ¡Sí! Chico en Instagram. Debería ponerme celoso, seguro es alguien interesante y guapo. Solo postea cosas de matemáticas. Oh, uno de esos. Te traje una manzana. Feliz cumpleaños, parte 1. Ah, gracias. Mi último cumpleaños. Matemáticas. Oh, espero que esto supere eso. Sí. Ábrelo. Eso hago. ¿Es un pañuelo o qué? Voltéate. Oh, ¿vas a vendármelo? me toma por sorpresa que te gusten estas cosas, pero si a ti te gustan... Ok, confieso que me estoy emocionando. ¡Qué bueno! ¿Ahora quiere hacia mí? ¿Es una piñata? Tal vez. Justo ahí. No te muevas, está frente a ti. ¿Tú? Estoy listo. Ven. Estamos en la rueda de los deseos. Está. Ahora tú. esperando. Ya sé. Fuiste nominada a la mejor interpretación vocal pop en los Grammys. ¿Qué? Marry Me como mejor canción del año. ¡No puedo! ¿Sí? ¡Ay, nos nominaron! ¡Qué gran noticia! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Es maravilloso! ¡No puedo creerlo! Era solo cuestión de tiempo, ¿eh? Ah, sí. Bastian tiene un concierto en Madison Square Garden el viernes y se transmitirá en Multicam. Sí, y sería muy buena idea sorprenderlos y cantar Marry Me. Mana y nadie los ha visto. Bueno, pues, hace mucho. Uno de clarines es que... ¿Cómo no es la verdad? No lo sé, Sebastián. ¿Sebastián? ¿Es una broma, Sebastián? Así se llama. Escucha, yo sé que esto es... No quiero parecer celoso, pero esta es la canción con la que se iban a casar. Esto es muy importante para mí. Y lo sé. Lo sé. ¿Y si vienes? Quiero que vengas. ¿Vienes con nosotros? Sí, entiendo. No es la gran cosa. La nominación, sí. Por favor, no te molestes. Yo soy un idiota y lo siento. Tú solo recuerda que esos premios son tonterías y no necesitas que te digan qué tan buena eres. Ya lo sé. Y hazme un favor. No le digas, Sebastián. Nos vemos, baby. Oye, hay que sentar la lugar para ensayar y vestuario. Abrazo, por favor. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Estoy bien. ¿Seguro? Seguro. Luego te llamo. Oye, esto es tan emocionante. Hola. Solo le hago compañía. ¿Tienes miedo de que regrese con Bastian y te corte? No. Sí. Yo también tendría miedo. Gracias, gracias, muchas gracias. Les tengo una sorpresa esta noche. Una mujer que está en mi corazón y es mi gran inspiración. Pero por mi culpa, no es mi esposa. Sin embargo, siempre será mi familia. Y siempre tendremos... Put away your damage. Have they ever seen a love this famous? cosa mala y siempre estaré cuidándote. Thank you. claro. Si no hace nada, voy a escribir un libro. Yo quería que yo la había. ¿Cómo a mí puedo hablarme de ser un bus? Que no están juntos. Tal vez no. Colin, hazme un favor. ¿Podrías estar con ella cuando se dé cuenta de lo que hizo? Necesita... Este viernes hablaremos con la hermosa Kat Valdez, un nuevo éxito, On My Way, con un invitado especial que no se querrán perder. Descansa. Atletas hacia Peoria, Illinois. ¡Vamos por ustedes! ¿Qué estás haciendo? Estamos en brillante, creativo, numérico. 5,000 personas están viéndolo. Bye. En serio, por favor, apágalo. ¿En algún momento volverás a ser divertido? Divertido. Eso es cierto, pero aún así te quiero. Este dolor no va a ser para siempre. Apenas... Habla en serio. Vámonos, yo arriba. Yo siempre hablo en serio. Y a Charlie como pareja. ¿Está bien que te lo pregunte? Sí, no te... Sí, es tan dulce ese hombre. Le mandé un mensaje a Ana. Esto, obvio. ¿Lunes mañana? Sí. Hola. Hola. Voy a arreglar esto. Gracias. Uy, qué lindos labios. Gracias. Linda. De cosas sin importancia. Vamos a hablar de lo bueno. Sabemos que ustedes no están juntos, pero escribieron Marry Me para su boda. Bastian escribió segundo para Kat. Kat escribió. Opino que su próxima canción se llame Ya basta de engañar. Veamos si estos dos pueden cantar un dueto romántico después del corte. O cambien de canal. Jimmy, es un momento. No. Tanto. La respuesta. No quiero verlo otra vez. Algo de. Un dueto romántico. Oye, ¿a dónde vas? Peoria. No, quiero hacer esto yo sola, ¿sí? No es tan difícil. Llévame al aeropuerto. ¡Adiós! ¡Oye! ¡Ese auto no es nuestro! Lo siento, es el último vuelo a Peoria Escala en Chicago, pero estos... Sí, gusta mañana. ¡Esta noche! ¡Tiene que ser esta noche! El auto termina mañana a las 12 y prometí que estaría ahí. Ofrezco $5,000 a la persona que me dé su boleto para volar a Chicago. Ilegal. No puede comprar el boleto así. ¿Ilegal? ¿Kat? ¿Sabías darle el boleto a alguien? Sí, todos lo saben. No te conseguí un avión, pero sí, Olivia. En clase tú dices. ¿Qué haces eso cuando aterrices, ok? Y encuentra tu respuesta. Vamos, Mático. Lo llegaremos. Para todo bien. ¿Rollos? ¿Ok? ¿Rollos? ¿Qué pasa? Eso, ¿quién me vende una brisa? La recibí. ¿Verdad? ¿Me ven en las pitones? ¿Quién es él? ¡Es a la gente de los autos! Señor, me llamó. Y... ¿Sabes? Me dije bien. La gente habla en tanto. ¿Lo que quieres? Perdón, pero... ¿Qué? Excelente punto. ¿Vos? ¿Qué? Jamás. ¡Curso, ya hacemos! ¿A quién? Esta mujer, esta superestrella, este ícono, voló en clase económica para recuperar el amor de su vida, que pese a lo que digan, lo ama y él a ella. ¿Sí me ama? Obviamente. Su próxima acción determinará no solo su futuro, sino el de todos los que alguna vez creyeron en la... Oye. Y te dará $1,000. La respuesta es... 15. Respuesta correcta. 5 puntos para el dinero. ¡Sí! ¡Con todo! Felicidades. Después del descanso iniciaremos un round de muerte súbita entre los 3 veces campeones, los numeradores de Trinity, y por primera vez en las finales, las pitones de Coolidge. Muerte súbita. Se pondrá bueno. Pero antes, Lou Gilbert de las pitones de Coolidge irá primero. La tartamuda no podrá. ¿Te estás burlando de ella? Oye, no quiero humillarte. Sé que ella es tu hija. ¿Y? La vi hace un año. Tiene pánico escénico. Mi hija está bien. Mira, creo que sería más fácil para ustedes si solo nos dejan ganar el título. ¿Rendirnos? ¿Darles el trofeo? No, es más bien que les ahorraremos la humillación. ¿Ah? Ok, acérquense, les diré. El entrenador lunático quiere saber si queremos rendirnos y darles el trofeo. ¡No! Está loco. 4 años seguidos, Benny. Yo digo que le enseñemos de lo que las pitones somos capaces. ¡Sí! ¿Estás lista, nena? Mírenme. La siguiente pregunta determinará si las pitones de Coolidge serán los nuevos campeones. Lou Gilbert. Vamos, vamos. Puedes, confía en ti. Eres muy buena, tranquila, sabes. Un círculo con perímetro de 8 pies está dentro de un elipse cuyo ancho es 2 veces su altura. Dos. Dicen que si quieres algo diferente, tienes que hacer algo diferente. ¿Eso? ¿Y si no lo somos? Cásate conmigo. Ring, ring, ring. Angels gonna sing, sing, sing. Tonight, tonight, tonight. calmado. Lo tiene bien. Pues, apuesto a que te arrepientes. Buscas a la vía más tropezada. Años. Nacimos en el mismo hospital, casi el mismo día. Usábamos de 81 años. Regresamos a usar pañales. Oh, nos conocimos por una app de citas y luego me invitó a una segunda cita. Que suena un poco peligroso. Sus amigas le dijeron que no fuera, pero lo hizo y ya pasó y aún está bien. Nos conocimos en un concierto.